pegadito. Saca tu pareja y te pegas, pero suavecito. Saca tu pareja y te pegas, pero suavecito. Esto es solo un baile, muchacho, no sea rapidito. Esto es solo un baile, muchacho, no sea rapidito. Y ahora, baila pegadito. Agua marina, baila pegadito. Con este ritmo yo sé que vas a gozar. Muévete un poquito, que mi cintura te está siguiendo el compás. Baila pegadito. Con este ritmo yo sé que vas a gozar. Muévete un poquito, que mi cintura te está siguiendo el compás. Eso. Así. Baila pegadito. Yo te traigo un ritmo para que bailes pegado. Baila pegadito. Rapidito, esto es solo un baile, muchacho, no sea rapidito. Y ahora, baila pegadito. Agua marina, baila pegadito. Con este ritmo yo sé.